Si eres cristiano, entonces posiblemente tengas un interés, una pasión tremenda porque tu familia conozca a Cristo. Tal vez tienes un familiar, un amigo, un esposo, una esposa, hijos, padres que aún no son cristianos, aún no conocen a Cristo. Y tú deseas que ellos vengan a los pies del Señor, pero no sabes cómo hacerlo. En este video te quiero dar 3 pasos fundamentales, lo que debes hacer para que estas personas vengan a los pies del Señor. Esto es que dice la Biblia. Mi nombre es Jaciel Rodríguez. Bienvenido. Dios te bendiga mucho, bienvenido, que dice la Biblia. Si eres nuevo aquí en nuestro canal, por favor considera suscribirte a nuestro canal ahora mismo y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos, porque aquí subimos videos semanalmente respondiendo tus preguntas bíblicas acerca de Dios y su palabra. Sabes que esa pasión que sientes porque ese familiar o amigo conozca a Cristo es algo realmente que viene de Dios. La Biblia nos enseña que Dios desea que las personas, los seres humanos, no vayamos a la perdición, sino que vayamos al arrepentimiento, aceptemos la salvación gratuita que el Señor nos ha ofrecido. Pero debemos nosotros como cristianos dar 3 pasos fundamentales para que esa persona por fin pueda dar el paso y pueda nacer de nuevo y entregar su vida a Jesús. El primer paso que tenemos que dar es predicar el Evangelio, dar la palabra. La manera como la fe viene al corazón es a través de la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, cuando alguien escucha un mensaje de la Biblia, escucha un mensaje del Evangelio, a alguien que le predicó, esa palabra comienza a generar fe en el corazón de la persona. Recuerdo la historia de aquel expandillero Nicky Cruz, a quien aquel pastor tremendo Wilkerson le predicó el Evangelio, pero Nicky Cruz estaba resistiéndose al Evangelio realmente. Pero un día el pastor Wilkerson le dijo una palabra que lo tocó y le dijo: Jesús te ama. Y cuenta Nicky Cruz que quería dormirse, pero esta palabra retumbaba en su corazón. Iba a hacer otras cosas y esta palabra seguía ahí en su corazón: Cristo te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. Hasta que por fin Nicky Cruz tuvo que entregar su vida a Cristo, porque la palabra lo había cortado, la palabra le había tocado su corazón, lo había estremecido, y esa palabra lo transformó. Mi hermano querido, lo primero que tenemos que hacer para que nuestro familiar o amigo o vecino conozca a Cristo es predicar el Evangelio, predicar la palabra. Simplemente explícale de lo que se trata el Evangelio, explícale que él o ella necesita a Jesús. En segundo lugar, es importante que demostremos que somos cristianos a través de nuestro carácter, nuestro testimonio y nuestro amor. Muchas veces predicamos el Evangelio, pero no mostramos con nuestra vida que somos cristianos, no mostramos amor. Y ¿sabes algo? El amor es una autoridad. Jesús dijo: en esto conocerá la gente que ustedes son mis discípulos, si tuvierais amor unos con otros. Tal vez le predicaste el Evangelio a alguien y aún esa vida no ha sido transformada, aún no ha venido a Cristo. Pero tú, con tu testimonio, con tu amor, con tu cariño, mostrando el amor de Jesús en tu corazón, puedes tocar su vida, pues el testimonio vale más que 1000 palabras. Obviamente es importante, muy importante, la palabra. Sin esa palabra no hay nada. Sin la palabra no produce fe. Sin la palabra no hay fe en el corazón. Es necesario predicar la palabra, pero también mostrar carácter de cristiano, mostrar amor. Y en tercer lugar, cuando no ha funcionado la palabra, supuestamente, digo supuestamente porque tal vez le predicaste a alguien hace 5 o 10 años y aún no ha venido a Cristo, y usted dice: bueno, la palabra no tuvo efecto. Siempre la palabra tiene efecto. Ya le predicaste la palabra, aún no ha venido a Cristo. Le has demostrado que tú le amas, le has demostrado el amor de Cristo en ti, y aún no ha venido a Cristo. ¿Sabes qué? Falta el tercer paso, la tercera herramienta, y esta es fundamental. Y se trata de orar por la persona. Orar por la persona. Cuando predicamos el Evangelio, ya sea a alguien en la calle o a nuestra familia o a un amigo, siempre predicamos el Evangelio con la pasión de convencer a la persona de que necesita a Jesús. Pero ¿sabes algo? Es incorrecto. Nosotros no tenemos la misión de convencer a nadie. Tenemos la misión simplemente de dar la palabra, predicar el Evangelio, enseñar lo que la Biblia dice. Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, Él convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mi hermano querido, tal vez le has predicado a tu amigo, a tu familiar el Evangelio, le has hablado, le has mostrado tu testimonio, tu amor, y aún así no ha venido Cristo. Mete a la persona en la olla de presión de la oración. comienza a clamar al Señor todos los días. Señor, mira fulano, salva al Señor, tócale, toca su corazón. Oh, Espíritu Santo, convéncelo de pecado. Señor, no lo dejes dormir, que él venga a tus pies, que él pueda conocerte. Señor, trata con su vida, rompe su cadena. Y la oración tiene, mi hermano querido, un poder realmente impresionante. Cuando la persona ha escuchado palabra, ha visto tu testimonio como cristiano y todavía no ha venido a Cristo, te está faltando el tercer paso: orar diariamente por esa persona. Porque repito, ni tú ni yo convencemos a nadie, es el Espíritu Santo. Así que aquí dejamos el video, pero quiero que me dejes por favor tu testimonio, tu opinión acerca de este video. Realmente estoy seguro que tienes un testimonio bueno para compartirnos, alguna experiencia que has tenido. Dios te bendiga mucho. Búscanos en las redes sociales como ¿Qué dice la Biblia? Bendiciones.